Continuando con nuestro programa del día de hoy, nuestra siguiente conferencia trata sobre la sábana santa y la impartirá el señor Juan Escurra. Inmediatamente después, el padre Loring presentará el tema del sudario de Oviedo. Posteriormente, el licenciado Juan José Leaño Espinosa dará las conclusiones del evento y finalmente se hará la clausura del mismo. A las 7 de la noche, el día de hoy, aquí en el gimnasio, el padre Loring dictará otra conferencia abierta al público que versará sobre la sábana santa. Les recuerdo, por favor, apagar sus teléfonos celulares. También les recuerdo que a partir de estos momentos ya no se permitirá la entrada o salida de este auditorio hasta la clausura del mismo. En ese mismo momento, en el vestíbulo, se sellará los gafetes a los alumnos que lo necesiten para justificar sus asistencias en sus diferentes escuelas. Estos gafetes deben de ser mostrados exclusivamente al secretario escolar de cada escuela o facultad y no a los profesores, exclusivamente en la secretaría escolar. Me permito presentar al señor Juan Escurra. ¿Por qué este piloto de profesión se dedica a las cosas de Dios? La respuesta hay que buscarla en su árbol genealógico. Juan Escurra pertenece, en efecto, a una de las familias fundadoras de la patria argentina, familia patricia, que a lo largo de los siglos XIX y XX honró su origen católico e hispánico. Doña Encarnación Escurra fue la esposa del más grande gobernante argentino de todos los tiempos, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, restaurador de las leyes hispánicas, protector de la fe católica y defensor, como ninguno, de la soberanía nacional amenazada en su tiempo por las principales potencias, Inglaterra y Francia. En el siglo XX, la familia Escurra dio a la Argentina uno de los más lúcidos y comprometidos historiadores del movimiento revisionista, el profesor don Alberto Escurra Medrano, padre de Juan Escurra, a quien hoy presentamos. El compromiso de Alberto Escurra Medrano fue con la patria y con su origen hispano-católico. Tuvo 7 hijos, 3 de los cuales fueron sacerdotes. Alberto, el mayor de ellos, fue líder de juventudes nacionalistas y luego sacerdote. Murió joven, pero todos y cada uno de sus innumerables sermones perduran en el corazón de las generaciones nuevas, que hoy los siguen escuchando recogidos en cintas magnetofónicas, discos y en volúmenes. Al morir el segundo de sus hermanos sacerdotes, Fernando, aún más joven, Juan Escurra se sintió llamado a servir más plenamente a la Iglesia, por lo que está culminando sus estudios de diaconado. Imposible no recordar a su madre, doña Rosa Iriburu, mujer fuerte de las Escrituras, madre de 7 varones, también ella descendiente de una familia de gran tradición argentina. Tal vez asombre que para presentarlo a Juan Escurra hayamos presentado a su familia. Es que sin ella no se entiende cabalmente quién es Juan. Lo verán humilde, como humilde era su hermano Alberto, a pesar de su inmensa erudición y su vasta cultura. Tiene las virtudes de la noble raza criolla y ninguno de los defectos de los porteños. Lleva en su sangre, así, naturalmente, casi sin advertirlo, a la fe católica y a la nación argentina, sus dos grandes amores. Movidos por estos amores, Juan Escurra y su esposa, Diana, también ella de familia de larga tradición, mujer esforzada, paciente y piadosa, recorren la Argentina con su sábana santa como testimonio, junto a sus también 7 hijos de familia católica y de laicos comprometidos. Hoy vienen a México, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, al Foro Internacional Fe y Ciencia, a ilustrarnos acerca de un tema apasionante que es la pasión de sus propias vidas. Con ustedes, Juan Escurra. Quisiera empezar con un agradecimiento a los organizadores de este foro y comentarles el placer que me causa estar con ustedes para hablar de un tema tan fascinante como el de la Sábana Santa. Me encuentro en este momento con un pequeño problema. Tengo que hablar delante de un gigante de la Sábana Santa, como es el Padre Loring. Y cuando uno está ante un gigante, se siente un enano. Entonces voy a tratar de recuperar fuerzas pensando en un relato bíblico, la figura de David y Goliat. Pero no se preocupe el Padre Loring, no le voy a disparar una piedra en la frente, solamente le voy a disparar con mi admiración y mi respeto. La Sábana Santa es un lienzo funerario, lo podemos ver en las imágenes. Es una tela de lino típica de la zona del Medio Oriente en la época de Jesucristo, y en ella vamos a ver grabadas las imágenes del cuerpo de Jesucristo. Además, el lienzo se manchó con la sangre de Jesucristo. La voy a definir diciendo que es el lienzo funerario que envolvió el cuerpo de Jesucristo cuando, después de morir en la cruz, fue colocado en el sepulcro. Habrán visto en esa definición, hay una afirmación de la autenticidad. Digo, es el lienzo. Desde el año 93, la ciencia afirma su autenticidad. Hasta antes del 93 se suponía su autenticidad, se hablaba de la tradición que lo decía, algunas ciencias que daban a entender. Hoy tenemos la absoluta seguridad de que es auténtico. Por eso lo podemos definir en esa forma. Pienso que la Sábana Santa es la reliquia más importante de la cristiandad. No quiero desmerecer a otras reliquias, a veces estas comparaciones no parecen simpáticas, pero tengo una serie de argumentos para decir esto. En principio, porque la Sábana Santa contiene la sangre de Jesucristo, sangre verdadera de Jesucristo, tan verdadera como la que consagra el sacerdote todos los días en el altar, pero con alguna característica distinta. La sangre que consagra el sacerdote es sangre verdadera por transubstanciación y exige de nosotros un acto de fe. La sangre que encontramos en la Sábana Santa está bajo las especies de sangre humana y la vemos manando de las heridas de Jesucristo. En esa superposición que hay entre las imágenes del cuerpo y las improntas de sangre, podemos ver las heridas que Jesucristo sufrió durante su pasión. Por eso, cuando estudiamos la Sábana Santa, estamos también profundizando en el conocimiento de la pasión de Jesucristo. Los evangelios han sido un tanto parcos en esas descripciones. Ellos nos dicen que Jesucristo fue crucificado, no nos dicen cómo. Nos dicen que fue flagelado, no nos dicen cómo. Simplemente porque fueron escritos para gente de esa época y ellos conocían esos suplicios, entonces no hacía falta describirlos. La Sábana Santa nos va a mostrar todo lo que sufrió Jesucristo por nosotros. Y vamos a ver que sufrió mucho más de lo que nos imaginábamos leyendo los evangelios. Quiero aclarar que la Sábana Santa no es un dogma de fe. Tenemos libertad para creer en su autenticidad o sospechar que sea una falsificación, con entera tranquilidad de conciencia. Vamos a dividir la historia de la Sábana Santa para entenderla mejor en dos etapas. Una época antigua que va desde el momento en que es comprada por José de Arimatea hasta su desaparición en Constantinopla. Y una etapa más moderna que es desde su aparición en Francia hasta nuestros días, en que se encuentra en la ciudad de Turín, en Italia. Es lógico que la historia antigua sea una historia más confusa. Se pierde el rastro en muchas oportunidades, no se lo ha podido seguir con seguridad. La historia moderna está mucho mejor documentada, es natural eso. De todos modos, para afirmar la autenticidad de la Sábana Santa, no necesitamos conocer exactamente toda la historia. Si yo encuentro un hueso de un mamut o de un gliptodonte, no necesito conocer toda su historia para saber su autenticidad. En sí mismo llevan la firma de esa autenticidad. Y la Sábana Santa es así. Aunque se pierdan partes de su historia, en ella misma está la certeza de su autenticidad. Aparece por primera vez la Sábana Santa en el Evangelio. San Juan nos dice que ese día viernes, al atardecer, José de Arimatea va a Poncio Pilato para conseguir autorización para enterrar el cuerpo de Jesucristo. Y después compra una sábana nueva para envolver el cuerpo. Esa sábana nueva es este lienzo que estamos viendo. Algún otro evangelista la nombra como una sábana limpia. También es la misma, es la única. El día domingo de resurrección van los apóstoles Juan y Pedro al sepulcro, avisados por María Magdalena que había desaparecido el cuerpo. Corren al sepulcro, lo encuentran abierto, se asoma Juan y ve los lienzos, llega Pedro corriendo detrás porque tenía más edad, le costaba más correr, no tenía el estado atlético de Juan. Entran en el sepulcro y ven los lienzos, y al ver los lienzos creen en la resurrección. Y entonces acá nos podríamos hacer una pregunta: ¿por qué creen en la resurrección? Las traducciones que tenemos en la actualidad del Evangelio no son del todo perfectas, lamentablemente. Y así en Semana Santa nos dicen que Pedro y Juan encontraron las vendas tiradas por el suelo. Y esto no es así. Era una sábana, no eran vendas. Podemos imaginarnos cómo estaba envuelto Jesucristo. La Sábana Santa mide 4 metros con 36 centímetros de largo, 1,10 metros de ancho, es una franja. A Jesucristo lo apoyan sobre la primera mitad, los pies hacia el extremo. Lo que sobra se vuelca sobre el cuerpo de Jesucristo hasta cubrirlo hasta los pies. Tenía además colocado un sudario. El sudario le envolvía el rostro para mantener cerrada la mandíbula, cumpliendo una función de mentonera. Un sudario enrollado diagonalmente. Y además le habían colocado 2 moneditas en los ojos. Cuando los apóstoles entran en el sepulcro, ven los lienzos allanados, se habían desplomado. El sudario estaba en su mismo lugar, enroscado, y las monedas habían quedado ahí, seguramente que cayeron cuando levantaron el lienzo. Además, había unas 3 o 4 franjas que ataban el lienzo sobre el cuerpo para mantenerlo firme, quizás para controlar la rigidez cadavérica de esos brazos que querrían abrirse. Quiere decir esto, que Jesucristo salió de ese paquete sin deshacer el paquete. La única explicación es que se haya como evaporado. Ese cuerpo se desmaterializó o se espiritualizó y se evaporó. Al faltar el soporte, los lienzos se desinflaron y quedaron en esa forma. Ese es el elemento para que los apóstoles hayan creído en la resurrección. Vendas tiradas por el suelo, como dicen algunas traducciones, no sería elemento para creer en la resurrección. Yo recomiendo los libros del padre Carreño Xiandía, sacerdote español. Ha escrito una cantidad de libros sobre la sábana santa, donde está la traducción correcta de ese evangelio desde el griego al español. Y nos habla ahí muy claro la traducción de las palabras griegas, donde San Juan usa ozonia, que significa sábana, lienzo, puede significar algunas telas de lino, y por eso ha dado lugar a que se traduzca mal y se ponga vendas. El sudario estaba sobre su cabeza, tirado por el suelo ni doblado, sino abultando en su lugar original. Es interesante recordar la palabra que usa San Juan cuando se refiere a vendas. Le llama keirai. Es la palabra que usa cuando describe la resurrección de Lázaro. En el caso de Jesucristo le llama ozonia, es decir, que no los considera como vendas. Es decir, hay que traducirlo bien. No pongo en dudas lo esencial del Evangelio. Son algunas palabras que nos hacen dudar de en lo que se refiere a este tema específico. Apareció el lienzo el día domingo, y desaparece. No nos debe llamar la atención que desaparezca, eso era lo normal. Los judíos consideraban los objetos que habían estado en contacto con difuntos objetos impuros, y el hecho de tenerlos, además de quedar impura la persona, implicaba una violación a la ley judía. Y nosotros sabemos qué escrupulosos eran los judíos en el cumplimiento de su ley, al menos en los aspectos externos. Haber conservado ese lienzo era una violación de la ley judía. Y ellos tenían en ese momento, acababa de morir Jesucristo, se ocultaban en el cenáculo. Es lógico que lo hayan escondido. Se pierde el rastro de la sábana santa. Se supone que pasó por una población llamada Pelia, del otro lado del río Jordán, que pasó por Edesa y que finalmente llegó a Constantinopla. En Edesa había una imagen que se exhibía, que era llamada el mandilión. Se veía solamente el rostro de Jesucristo. Era una imagen no hecha por mano humana, y se piensa que esa imagen era la misma sábana santa plegada en 8 pliegues y decorada con un marco para que se viera solamente el rostro. Hay algunos autores que piensan que es otra imagen. Entonces, hay algunos temas así sobre la historia de la sábana santa que son hipotético, no hay certezas. Se dice que el lienzo entró en Constantinopla en el año 944, y ahí tenemos datos ciertos de la permanencia del lienzo en Constantinopla. Se sabe que, por ejemplo, en el año 1147, en visita oficial, Luis VII, rey de Francia, veneró el lienzo. Eso consta, es un documento. Es decir, que sabemos que la sábana santa realmente estaba en Constantinopla. Sabemos que se exhibía en la iglesia de Santa María, en el barrio de Blackern, los días viernes. Se la exhibía en posición vertical, doblada en diedro, colgada de una barra. Es decir, tenemos una serie de datos. Hay uno de los cruzados de la Cuarta Cruzada que también menciona haber visto los lienzos. Se sabe también que la sábana santa desaparece un día de Constantinopla. Y aquí nos aparecen dos hipótesis. No quiero inclinarme por ninguna de las dos, porque creo que sería entrar en una polémica que no tiene sentido ni tendríamos tiempo en este momento. Hay quienes dicen que el lienzo fue robado en el saqueo de Constantinopla por miembros de la Cuarta Cruzada y que apareció pocos años después, 2 años después, en Besanzón. De Besanzón habría pasado a Lire, en Francia, a donde llegó aproximadamente en el año 1353 y fue ya exhibido al público en el 1356. Sin embargo, hay otra teoría que habla de la permanencia del lienzo en Constantinopla por lo menos hasta el año 1247, año en que el emperador Balduino II envía una reliquia a Luis IX, es San Luis, rey de Francia. Entonces, no es conveniente entrar en este debate porque sería complicarnos la vida y no lo vamos a poder aclarar. En el último congreso sindonológico que se realizó en el mes de agosto en Orvieto, una de las recomendaciones de los congresistas es profundizar en el estudio de la historia de la sábana santa. Ellos les dicen los agujeros históricos, los black holes, les llaman. Pero de todos modos, esos agujeros no afectan la certeza de la autenticidad, porque la ciencia lo ha demostrado de muchas maneras distintas. Quiero aclarar también algunos nombres de la sábana santa. Le llamamos nosotros sábana santa, es el nombre típico en nuestro idioma español. Yo la conocí con ese nombre, he leído algunos libros, entre ellos el del padre Lorin. Los franceses le llaman Saint-Suaire, y Suaire es sudario. Entonces se escribió mucho en Francia sobre este tema. Entonces la gente se ha acostumbrado también a llamarle sudario. A mí no me gusta mucho ese nombre, porque el sudario fue lo que se usó enrollado en el rostro. Entonces a veces uno tiene la duda a qué sudario se está refiriendo. Le llaman también el lienzo de Turín, pero hay un nombre, el nombre técnico, que sería el más correcto, que es la Santa Síndone. Le llaman Síndone, así le llamaron los 3 evangelistas sinópticos. Hay un nombre que lo he escuchado muchas veces y que es totalmente incorrecto, entonces lo voy a comentar para que no le llamen nunca así. Le llaman el manto sagrado más de una vez. El manto sagrado no tiene nada que ver con el entierro de Jesucristo. Es una túnica púrpura que le colocaron cuando lo disfrazaron de rey para burlarse de él, coronándolo de espinas, poniéndole una caña en la mano, a manera de cetro. Bueno, con esta introducción vamos a pasar ahora a las diapositivas. Bueno, habíamos dicho cómo habían quedado grabadas las imágenes en el lienzo. Se ven claramente las imágenes dorsales. Es la parte del lienzo donde Jesucristo fue recostado. Los pies en el extremo, esas manchas son las plantas de los pies, la espalda, la parte de atrás de la cabeza. Hay una separación de unos 30 centímetros, el rostro, la zona frontal, las piernas. Bueno, la siguiente. Ahí nos muestra cómo fue envuelto Jesucristo, acostado sobre una mitad del lienzo y cubierto con la otra mitad, en forma tal que aquí van a quedar grabadas las imágenes dorsales y en esta parte las imágenes frontales. Siguiente. Esta es una fotografía ampliada del tejido. Es típico de la región del Medio Oriente en la época de Jesucristo. Podemos decir eso por la trama, en forma de V corta. Por eso le llaman a espiga o espina de pescado. Entre las fibras de lino se encuentran microfibras de algodón, una especie que no existía en Europa hacia el siglo XIV. Quiere decir que esta tela no puede haber sido una falsificación de esa época, como pretendió decirnos el estudio del carbono 14. Hay gente que se sorprende por la antigüedad de esta tela y el estado de conservación. No nos debe sorprender. El lino es muy resistente a la vejez. Se conservan momias que tienen más de 4.000 años y están las telas que las envuelven, que son de lino, en perfecto estado de conservación. De modo que esto no debe llamarnos la atención, es normal. Bueno. Acá nos muestra el recorrido que mencionábamos. Jerusalén pasaría por Edesa, por Pelia, después por Edesa, en el 944, Constantinopla. Dicen que entró en Constantinopla en forma solemne en el año 944. Fue llevado por un ejército bizantino que obtuvo el lienzo sitiando la ciudad y exigiéndola como rescate. A pesar de eso, ellos pagaron un rescate para convencerlos para que la entregaran. Y bueno, el lienzo llega a Constantinopla. Habíamos descrito que se exhibía los días viernes en posición vertical. Se cree que eso le produjo un estiramiento a la tela, que no se puede medir, no se sabe cuánto, y que puede ser lo que impide, por ejemplo, conocer la estatura de Jesucristo, que se calcula aproximadamente entre 1,80 m y 1,83 m, pero no se conoce ese estiramiento. Voy a admitir Besanzón, porque hay teorías que dicen que entró por ahí y hay otras que no. Aparece en Liré. En el año 1356 está en posesión de Godofredo de Charny, un noble de esa zona, había sido militar con actividades heroicas. A su muerte la hereda el hijo, Godofredo II de Charny, y así la van heredando hasta que la recibe Margarita de Charny. La iglesia quiere tener el lienzo, entra en pleito con Margarita de Charny, Margarita de Charny huye y al final termina siendo excomulgada, pero no entrega el lienzo. Lo entrega recién en Chambéry en el año 1453 a la familia de Saboya. Y esa familia tiene el lienzo hasta el año 1983, en que muere Humberto II, el rey de Italia en el exilio, muere en Ginebra, en Suiza, y la lega a la iglesia en su testamento. Es decir, que hace muy pocos años que el lienzo pertenece a la iglesia. En Chambéry le construyen una iglesia en el castillo de los duques de Saboya, y es colocada en esa iglesia en el año 1502. En el año 1506, el Papa Julio II, por una bula, nombra a la iglesia, le concede el título de Santa Capilla de la Sábana Santa, y establece el día 4 de mayo como el día de la Sábana Santa, con misa propia incluso. Entonces la Sábana Santa era exhibida en Chambéry los días 4 de mayo, que era el día de la Sábana Santa, y los Viernes Santos. Está en Chambéry hasta que en el año 1532 se produce un incendio. Aparentemente el incendio es intencional, provocado por calvinistas, y el lienzo sufre serios daños. Son esas quemaduras que después vamos a poder ver. Dos años después recién abren la urna. Tenemos que considerar que la urna, la plata funde a 962 grados y encuentran con que una gota de plata se había fundido y había perforado el lienzo en sus distintos estratos. Estaba doblado en 48 pliegues. Ya es un prodigio que haya sobrevivido a semejantes temperaturas. Ha sufrido casi 1000 grados de temperatura. Se tendría que haber pulverizado y, sin embargo, quedó intacto salvo esas partes que han quedado chamuscadas. Los calvinistas, cuando el lienzo cuando es abierta la urna y se dice que es el mismo lienzo, ante testigos, ante un notario se certifica la autenticidad. Calvino mismo habla del lienzo, diciendo es el lienzo que se quema y que aparece después nuevo, pero sin embargo se ve todavía la pintura reciente. En el año 1535, muy poco tiempo después, había sido reparado en el 1534 por las hermanas Clarisas, en 1535 estalla la guerra franco-española con el rey Francisco I y el emperador Carlos V. Al año siguiente, 1536, las tropas francesas invaden Chambéry y deben huir con el lienzo hasta Turín. Al año siguiente, Turín es invadida también por los franceses y deben huir a Vercelli. De Vercelli pasan a Milán, de Milán a Niza, de Niza vuelven a Vercelli. Y ahí permanece durante 20 años. El emperador, el duque que la tenía era Carlos III. Muere ahí en Vercelli con el lienzo y lo hereda Manuel Filiberto, que es quien lo devuelve una vez terminado la guerra a Chambéry en el año 1361. Pero en el año 1578 el lienzo es llevado a Turín. San Carlos Borromeo, obispo de Milán, que tenía una salud precaria, peregrinaba a pie para venerar el lienzo a raíz de una promesa que había hecho por una peste que asolaba su diócesis. Manuel Filiberto quiere ahorrarle tan larga peregrinación que implicaba el cruce de los Alpes y lleva el lienzo hasta Turín. Ahí se encuentran lienzo y Juan Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo. El lienzo permanece en Turín hasta nuestros días. Se ha movido solamente de Turín durante la Segunda Guerra por una razón de seguridad para alejarlo de zonas de bombardeo. Acá nos muestra el recorrido completo para tener una visión panorámica de Jerusalén, Edesa, Constantinopla, Lire, Chambéry, Turín. Bueno. La imagen del lienzo, tal como la tenemos, cómo era exhibido en Constantinopla, cómo lo plegaban y se exhibía en Edesa. Esta era la forma en que se extendía en Edesa y se lo decoraba con este marco típico del arte bizantino, le llaman estilo mosaico. Habíamos visto que la historia antigua era una historia difícil de seguir, confusa, poca documentación. Sin embargo, hay elementos que nos demuestran que la sábana santa era conocida y que se le tenía veneración. Uno de esos elementos que tenemos es la iconografía. Vamos a encontrar otros también, como es la palinología, el estudio de los granos de polen, que también confirma el recorrido. Aparece la imagen de Jesucristo. En el siglo V en adelante empezamos a tener este tipo de imagen. Jesucristo había subido al cielo y no se lo había vuelto a ver, se había perdido su imagen. Tenemos la imagen del buen pastor, un muchacho joven con un corderito en los hombros, sin barba. Esa era la imagen que se conservaba de Cristo, se puede ver en alguna catacumba. Pero se perdió la imagen del rostro. Sin embargo, hacia el siglo V empieza a aparecer. Y encontramos en las pinturas bizantinas 15 similitudes con lo que nos muestra la sábana santa. Entonces tenemos que pensar, ¿de dónde sacaron este rostro de Jesucristo? Y no podemos pensar más que de la sábana santa. Vamos a ver algunas de las similitudes. Un mechoncito en la frente coincide con un reguero de sangre. Una línea horizontal. Una ceja más arqueada que la otra. Ojos grandes como de una lechuza. Ojeras muy marcadas. Una inflamación en la mejilla. Ese es el golpe que recibe con una vara, con un bastón en el interrogatorio, que le fractura también el tabique nasal, que se lo ve un poco desviado. La nariz en forma de V corta, muy puntiaguda. Esa línea debajo de la boca, como un arco. Un espacio debajo de esa línea sin barba. Una barba partida en dos normalmente. Entre las cejas suele aparecer unos triangulitos oscuros y una especie de rectángulo con los ángulos redondeados. Podría pertenecer eso a los rastros de una filacteria. Es una cajita donde iban los rollos de la ley que le pueden haber colocado, pero no hay certeza de eso. La siguiente. Acá aparece otra imagen de Jesucristo. Vemos el mechón de pelos. Vemos esa ceja más arqueada que la otra, los ojos grandes, las ojeras, la nariz muy en punta. Acá suele aparecer una línea vertical, ahí se la ve un poquito debajo de la nariz. La misma línea arqueada, el espacio sin barba, la barba partida en dos. Es decir, los rastros se van repitiendo en todas las pinturas. En algunas aparecen 7, 8, 9, en otras más, en otras menos, pero siempre se van repitiendo, de modo que parecen haber salido todas de un mismo modelo. Bueno, acá tenemos otra, donde aparecen las mismas características, las líneas, ahí el triángulo ese que aparece entre cejas, las grandes ojeras, la misma línea de abajo, en fin, aparecen siempre. Pero además hay una coincidencia, un Jesucristo feo. Siempre lo pintan feo, y eso nos habla también de sábana santa. La imagen de la sábana santa es un negativo fotográfico, y en los negativos fotográficos todos salimos feos, algunos salimos también feos en los positivos, pero bueno, esto es lo normal. Acá aparece otra característica que también nos habla del que se conocía la sábana santa. Hay una idea de un Jesucristo cojo, un Jesucristo que tiene una pierna más corta que la otra. ¿Qué pasó? Jesucristo estuvo colgado en la cruz, muerto, aproximadamente 2 horas y media. Cuando fue bajado de la cruz, estaba en un estado de rigidez cadavérica. El pie izquierdo estaba arriba del derecho, exactamente al revés del 99% de los crucifijos, que aparece el pie derecho arriba. Al estar el pie izquierdo arriba, la rodilla izquierda quedó flexionada. En la proyección con que se forma la imagen en el lienzo, da la impresión de ser una pierna más corta que otra. Los bizantinos disimulan esa pierna más corta que otra con la conocida curva bizantina. Esa pierna se ve más corta que otra. La que aparece más corta es la pierna derecha, porque como no habían interpretado el negativo fotográfico, creían que la más corta era la derecha. La siguiente. Acá tenemos otra, una curva muy exagerada, la pierna derecha más corta. Pero también hay un escrito, el Talmud babilónico, de finales del siglo III, principios del siglo IV, donde habla de Jesucristo, el cojo, que tenía 33 años, cuando Poncio Pilato lo mató. ¿De dónde sacan esa acogida de Jesucristo? No hay otro lugar, la sábana santa. Y entonces, aunque no conozcamos los pasos históricos, tenemos datos como para tener la certeza de que existía. Tenemos aquí la ciudad de Turín, y allí tenemos la Catedral de Turín, es la Catedral de San Juan Bautista. Adelante. Acá la podemos ver de cerca, Catedral de Turín, y esta capilla es la capilla de Guarini. Guarino Guarini fue el arquitecto que la construyó por encargo de los duques de Saboya. Acá tenemos la capilla por adentro. Este es el altar de la sábana santa. Estaba guardada ahí, entre rejas, en un cofre que vamos a ver después. Esta capilla fue la que se destruyó con el incendio del año 1997, que también se sospecha fue intencional. Quedó prácticamente destruida. Estaban haciendo grandes esfuerzos para reconstruirla. Cuando la sábana santa es exhibida al público, se llama ostensión. Las ostensiones no se hacen con mucha frecuencia, solamente cuando hay grandes acontecimientos. Para tener una idea, se exhibió en el año 1898, con motivo del casamiento de Víctor Manuel III, príncipe de Saboya. En el año 1931, cuando se casa Humberto II, el último rey de Saboya. En el año 1933, a pedido de la Iglesia, conmemorando el 19º centenario de la muerte de Jesucristo. En el año 1978, conmemorando el 4º siglo de la llegada del lienzo a Turín. En el año 1998, con motivo del 1º centenario de la primera fotografía, que fue sumamente importante porque fue la que dio comienzo a toda la investigación científica. Y en este momento está exhibiéndose en Turín hasta el 22 de octubre, así que tenemos tiempo todavía. Bueno. Esa exhibición que se veía es la del año 1931. Acá podemos ver cómo la exhiben al público. Esta es la ostensión que se hace en el año 1978. Duró 45 días, fue visitada por 3,5 millones de peregrinos, 15.000 peregrinaciones, pero lo importante de esta peregrinación es que, de esta ostensión, es que cuando terminó, el lienzo fue entregado a un grupo de científicos, que se llamó STURP, que significa Proyecto de Investigación del Lienzo de Turín. Y durante 120 horas consecutivas estuvieron trabajando con los aparatos más sofisticados de la ciencia y llegaron a la conclusión de que no había un solo dato que hablara de falsificación. Cuando entraban en el local donde estaba, donde iban a hacerle esta investigación, uno de los científicos les dijo a los periodistas: vamos a tardar no más de 30 minutos para demostrar que esto es una falsificación. A los 5 días salieron asombrados, no había un solo defecto que pudiera hacer hablar de falsificación. Acá vemos el lienzo en la Catedral de Turín, lo están preparando para la ostensión. Esta es la urna en la que estaba guardado, 1,50 m de largo, para tener una idea, 35 centímetros de lado. Estaba enrollada en un rodillo de madera y envuelta además en amianto, previendo incendios. No se la pone más en ese lienzo desde el último incendio. Se ha decidido, a pedido de los congresistas del año 98, hacer una urna especial metálica con cristales blindados y con un ambiente climatizado controlado por ordenadores para que se conserve mejor. Cuando el incendio de Chamberí en el año 1532. El lienzo estaba guardado en una urna de plata dorada, mucho más pequeña. Estaba guardada en un nicho, en una pared, ahí había rejas. El fuego venía de este lado, todo el resto era pared. Esta era la zona que más se calentaba. Esas son las perforaciones que hizo la plata fundida. Cuando quisieron retirar el lienzo, en medio de las llamas, tuvieron que echar agua para apagar el incendio y además para refrigerar la caja y poder retirarla. Se empapó el lienzo en sus 48 pliegues menos un ángulo. Ese ángulo que quedó seco es ese de ahí. Vamos a ver después, cuando se extiende el lienzo, cómo se formaron unos rombos. Esta es una pintura del año 1516, un famoso pintor, Alberto Durero. Se caracterizaba por tratar de copiar con la mayor precisión. Es interesante esta fotografía, 16 años antes del incendio, y nos permite ver la zona de los brazos y parte de los hombros que quedó deteriorada por las quemaduras. Hay además unas quemaduras, unos puntitos, que son perforaciones hechas con fuego. Se ve que el lienzo estaba plegado en cuatro y con un hierro candente lo habían perforado, pero no hay certeza, no se sabe en qué momento ni cómo fue. Esta es la ostensión que se hizo en el año 1578 con la llegada del lienzo a Turín y de San Carlos Borromeo a Turín. Las imágenes pintadas tienen esta característica, los bordes perfectamente delimitados. Así pinta un pintor. Las imágenes de la Sábana Santa se van diluyendo hasta que desaparecen, se difuminan. Eso no lo puede hacer un pintor. Esta es la imagen más antigua que se tiene de una ostensión de la Sábana Santa. Es del año 1356 aproximadamente. Ese es el escudo de la familia de Godofredo de Charny. Este es el escudo de la familia de Vergy, que era la mujer de Godofredo de Charny. Se ven las imágenes de la Sábana Santa, se ve la trama del tejido y los símbolos de la pasión: un sepulcro abierto, una corona de espinas y una cruz. Es un medallón de plomo, lo llamaban Meró, se conserva hoy en el Museo de Cluny, en Francia, y fue encontrado en el fondo del río Sena, ahí a la altura de la isla de la Cité. Aquí nos muestran las manchas que tiene el lienzo. Las líneas paralelas son las partes que quedaron chamuscadas en el incendio de Chamberí, era la parte que daba hacia el lado donde daba el fuego. Los triángulos blancos son los lugares donde cayó la gota de plata y produjo las perforaciones. Esos parches fueron colocados por las religiosas clarisas en el convento de Santa Clara, 2 años después del incendio. Y esos rombos que se pueden ver en varios lados son los lugares que quedaron secos del lienzo. Es como una aureola que queda en la ropa cuando uno quiere quitar una mancha. Las imágenes del lienzo tal como las tenemos, y así se veían en Constantinopla, imagen frontal, imagen dorsal. Bueno, es la imagen frontal. Esta máquina de fotos es una cámara muy antigua, ¿no? Es marca Voigtlander, que se sigue fabricando en Alemania. Es la que usó Secondo Pia para sacar la primera fotografía del lienzo. Esa fotografía la saca con motivo de la ostensión de 1898, cuando se casa Víctor Manuel III. Con gran dificultad consigue autorización para sacar la foto. El rey tenía miedo de que esas fotos pudieran ser profanadas, entonces no podían circular por todos lados. Y Secondo Pia, que era un abogado, además era el presidente de la Sociedad de Fotógrafos Aficionados de Turín, logró convencerlo diciéndole que si el lienzo era destruido algún día por un incendio o si era robado, se perdería definitivamente la imagen. Entonces ahí lo convencieron y pudo sacar las fotos. Para ver lo que le pasa a Secondo Pío, vamos a ver estas imágenes. Pío XI, papa que tuvo gran veneración por el lienzo, que mandó a hacer prácticamente la primera investigación cuando se obtienen las fotografías en el año 31, las segundas fotografías sacadas por el fotógrafo Enríe. Secondo Pío saca la foto, va a su laboratorio en su misma casa, revela la foto y obtiene un negativo fotográfico. Este sería el positivo. Yo le saco una foto a Pío XI. Cuando la revelo obtengo esto, un negativo fotográfico. Vemos cómo es el negativo. Lo que está a la izquierda aparece a la derecha. Lo que está a la derecha aparece a la izquierda. Lo que es blanco aparece negro. Lo que es negro aparece, lo que es negro aparece blanco. Podemos hacer esto al revés, sacarle una fotografía a un negativo. Cuando revelamos la foto, vamos a obtener la otra imagen, es decir, el negativo de un negativo es un positivo. Secondo Pío va a su casa, había sacado la foto al original, que es así, y cuando tiene el negativo fotográfico se encuentra con que es una fotografía de Jesucristo, es decir, que su negativo es un positivo. Esta es una prueba irrefutable de autenticidad. En el siglo XIV hubiera sido imposible que un pintor con ánimo de falsificar hiciera una imagen en un negativo fotográfico. Ni en la actualidad saben pintar un negativo fotográfico así tan perfecto. Acá podemos ver las imágenes más grandes. Este sería el negativo, que pasa a ser una imagen positiva. Pero la sangre no es como el cuerpo negativo. La sangre se manchó por contacto directo. Entonces, cuando tenemos el negativo, la sangre la vemos blanca. Es decir, la sangre pasa a ser negativa. Imagen positiva con sangre negativa. Bueno. Y este es el rostro de Jesucristo. Así lo vio Secondo Pío, dice que fue tan grande su impresión que se le resbaló de las manos esa placa de vidrio, casi se le rompe la fotografía. Esto sería en el color natural, no sale a través de la computadora tan exactamente. El color tiende más a un color naranja, color sepia le llaman. Esta es una serie de fotografías de distintas épocas, las fotografías que saca Secondo Pío en 1898, cuando la obtención de 1931, Giuseppe Enríe saca estas fotografías de mucho mejor calidad, había mejorado mucho la técnica de la fotografía. Y estas son fotografías modernas que no parecen tan nítidas, pero tienen la característica de que se puede hacer resaltar en ellas detalles para la investigación. Bueno, hasta acá ha sido una introducción. Lo que vamos a ver ahora es la pasión de Jesucristo a través de lo que nos muestra la Sábana Santa. Un olivo que está en el huerto de los olivos nos hace recordar la oración de Jesucristo en el huerto de los olivos. Y recordamos el sudor de sangre. Nos dice los estudios de el doctor Barbet, que es uno de los grandes estudiosos de la Sábana Santa, que el sudor de sangre es posible en gente que tiene sufrimientos morales muy intensos. Se produce una rotura de vasos capilares en la proximidad de la piel y la sangre emana por los poros como si fuera un sudor. Ese lugar donde se produce el sudor queda totalmente sensibilizado y los castigos posteriores van a ser más dolorosos por ese motivo. Acá nos muestran cómo fue flagelado Jesucristo. Desnudo, Por pudor le han puesto este lienzo que no lo tenía. Doblado en dos sobre una columna de unos 80 centímetros, dos soldados romanos flagelando, uno a cada lado. Los judíos podían aplicar un máximo de 40 azotes. En realidad aplicaban 39, porque en esa escrupulosidad para cumplir la ley, tomaban un margen por si había un error en la cuenta. En el caso de Jesucristo, se cuentan aproximadamente 120 latigazos. Cada latigazo produce 3 heridas, es decir, unas 360 heridas de flagelación. Está flagelado desde los pies, desde los tobillos hasta la nuca, y tanto en la zona dorsal como en la zona frontal. Este es el tipo de látigo que se usaba, le llamaban flagellum taxilatum. Son 3 correas de cuero con unas piecitas de metal en la punta. A veces usaban de hueso. En el caso de Jesucristo, aparentemente era este tipo, porque se ven las heridas que ha dejado, como abultan más en los extremos y menos en el centro. Todas estas rayitas que vemos, todas estas marquitas son heridas de látigo. Vemos la zona de las piernas, en la zona de la espalda. Acá tenemos la zona frontal, todas las piernas. Y lo que no salen son los laterales. Como la proyección fue vertical, los laterales no salen. Es decir, que eso hay que deducirlo de acuerdo a la cantidad que hay en la zona frontal y dorsal, deducimos lo que puede haber en los laterales. Esta es la espalda de Jesucristo y podemos ver todas las marcas de látigo. Todas esas marcas son de látigos. Se ven las piernas también, todas las marcas. Acá hay un estudio de los latigazos. Está en la zona dorsal. Cada circulito es un latigazo. Podemos ver, por la posición de las heridas, cómo los látigos venían de dos puntos opuestos. Es decir, que había dos soldados flagelando. Se ha llegado a determinar que uno de los soldados era más alto que el otro, por los ángulos de las heridas. Esto es como quedó la espalda de Jesucristo. Esta no es una imagen de algún pintor morboso. Es lo que se deduce de las heridas que hay en la sábana santa. Este es un estudio hecho por Monseñor Ricci, que hizo un crucifijo mostrando las heridas de Jesucristo. Estamos acostumbrados a ver crucifijos con un cuerpo totalmente sano. Por eso no nos imaginamos cuánto sufrió Jesucristo por nosotros. Esas manchas, esas heridas, esta es la del hombro derecho por el madero de la cruz, que también apoyaba de este lado. La herida aquí es menos profunda, es más como un raspón hecho por una madera dura. La coronación de espinas. Podemos ver los regueros de sangre de la corona de espinas. Se calculan unos 50 puntazos de espinas. Acá hay detalles que también nos muestran la autenticidad de este lienzo. Por ejemplo, este reguero sale de este punto donde pasa la vena frontal. Y esa sangre en los estudios hematológicos da que es sangre venosa. Esta sangre pasa por donde está la arteria temporal y en los estudios microscópicos da que es sangre arterial. Es decir, hay una perfecta coincidencia entre la clase de sangre y los lugares de donde emana. Esto no podría haber sido una falsificación. Se puede seguir la forma de este 3, se han hecho estudios y son coincidentes las curvas con las arrugas de la frente. Aquí habría una espina que habría producido el desvío. Y aparentemente esta gota de sangre que cae ha salido de este reguero, pero aquí habría un junco que era el que ataba la corona de espinas. Por eso ha tenido dificultad en salir y después ha salido como separada. Las hemorragias de la corona de espinas en la zona de la nuca son las más intensas. Aparentemente Jesucristo cargaba con el madero de la cruz teniendo la corona colocada. Entonces se incrustaban las espinas y es donde más ha sangrado. Las mismas hemorragias ampliadas. Esto sería la corona de espinas, según nos muestra el Monseñor Ricci, un gran estudioso de la Sábana Santa. Estamos acostumbrados a ver un arito que rodea la cabeza, una cosa muy prolija. Esto fue algo improvisado cuando Jesucristo dijo que sí, que era rey. Entonces, para burlarse, lo coronan de espinas. Había en esa zona unos arbustos espinosos que se utilizaban las ramas para prender fuego. Sabemos que esa era una noche fresca cuando San Pedro se había arrimado a las fogatas, cuando las negaciones. Se supone que de esas pilas de ramas sacaron para armar una corona de espinas. Por eso no podemos esperar algo tan prolijo. Pero lo que sí nos muestra la Sábana Santa es que la corona era con forma de casco, no como un aro. Camino al Calvario. Esto puede sorprender. Jesucristo llevaba solamente el madero horizontal, llamado patibulum o patíbulo. Los maderos verticales se llamaban estipes y estaban clavados siempre, permanentemente, en los lugares de crucifixión. El madero horizontal pesa aproximadamente unos 40-45 kilos, según el peso específico de las maderas duras. De modo que la cruz completa habría pesado más de 100 kilos, no la podría haber llevado, y más en el estado de debilidad después de todo el castigo de la noche anterior. Iban además atados los extremos de los maderos a los otros condenados y los tobillos, de modo que si no caminaban acompasadamente, había un tirón ahí en el tobillo y caían de cara al suelo con un peso de 40-45 kilos en la espalda. Bueno, así. Por eso vemos en el rostro de Jesucristo, totalmente lastimado, las cejas, los pómulos, el filo de la nariz, es todo sangre. Todo lo que vemos blanco es sangre. Esta es la herida del hombro. Como es un negativo, pasa a verse del lado izquierdo. Tenemos la herida del hombro y la herida en la zona del omóplato, que es la menos profunda. Acá vemos las heridas de la rodilla. Estas son las sogas con que iba atado al extremo del madero y a los otros condenados, y podemos ver el pie izquierdo arriba del derecho, un solo clavo para los dos pies. La crucifixión de Jesucristo, lo crucifican en las muñecas, no en las palmas de las manos. Otro detalle para ver que esto no puede ser una falsificación. Toda la iconografía nos muestra a los crucificados en las palmas de las manos. Sin embargo, lo crucifican en la muñeca. La palma de la mano estructuralmente no es capaz de soportar el peso del cuerpo. Se desgarra y el condenado cae. Este es el lugar donde entra el clavo. No produce fracturas, es decir, vamos a ver que no hay nunca una contradicción con las escrituras. Desplaza huesos y penetra en ese espacio que es llamado el espacio de Destot. También se solía crucificar en ese lugar, entre el cúbito y el radio. Ahí también podía soportar el peso. En este espacio de Destot soportaba por la resistencia de los huesos, pero además, por esta zona así, pasa el ligamento anular anterior, que tiene una gran resistencia, puede soportar cerca de 200 kilos, de modo que podía soportar el peso de la crucifixión. Ese es el espacio de Destot visto en una radiografía moderna. El problema de esta herida es que cuando el clavo entra en el espacio de Destot, lastima el nervio mediano. Ese nervio mediano es un nervio motor que mueve el dedo pulgar, pero además es sensitivo, produce grandes dolores. Cuando ese nervio es herido, el dedo pulgar se pliega contra la palma de la mano. Por eso en la sábana santa vamos a ver solamente cuatro dedos. Los dedos pulgares están plegados y tapados por la mano. Otro detalle que no se le hubiera ocurrido a un falsificador que no sabía nada de medicina. Ahí muestra el lugar de la herida, el dedo pulgar plegado. Cuatro dedos en cada mano. La herida del clavo, aproximadamente tiene esta herida 1 cm con 19 y 1 cm con 5. Y los regueros de sangre que salen de la herida y corren por los brazos. Estos regueros están todos estudiados y son plenamente coincidentes con el fluir de la sangre por acción de la gravedad y de la forma anatómica del brazo. Hay una perfección total. Vemos en la herida del clavo, la otra mano está tapada, pero se ve solamente cuatro dedos, de modo que está también herido en la muñeca. Llama la atención este ángulo que forman los dos regueros. Resulta que el crucificado no podía vaciar sus pulmones, no podía respirar, terminaban muriendo de asfixia. Al estar tensionados los músculos colgando con todo ese peso del cuerpo, los músculos que mueven el tórax para la respiración estaban tensionados hacia afuera. No podía vaciar los pulmones, entonces no podía renovar el aire. Para poder respirar tenía que izarse parándose sobre los pies y colgándose de los brazos. Entonces ahí podía vaciar los pulmones y podía renovar el aire. Era una tortura, era un trabajo permanente mientras estaba en la cruz. Terminaban acalambrándose, pero además cada vez que se levantaban, ese brazo giraba alrededor del clavo que trabajaba como un eje, lastimando el nervio mediano. Así que podemos imaginarnos cuánto sufrimiento. Acá están estudiados por los regueros de sangre de los brazos las dos posiciones que tenía el condenado. En una posición de erección, cuando vaciaba los pulmones, o de hundimiento, cuando quedaba colgado de los brazos. Esta es otra probable posición que nos muestra Monseñor Ricci. La herida del clavo en el pie. Un solo clavo para los dos pies. No lastima ningún hueso. Esta es una mancha de sangre del pie, de la parte superior del pie derecho. En ese punto más oscuro es la herida del clavo. Este es un clavo que se encontró en lugares de crucifixión enterrado, que no tiene nada que ver con la crucifixión de Jesucristo. Pero lo que llama la atención es que la sangre ha salido rodeando la herida en todas las direcciones, no ha caído por gravedad directamente. Eso significa que el pie izquierdo estaba arriba presionando. La sangre se ha extendido por donde podía correr, por su propia presión. Es un detalle de perfección. Eso pasa por estar tapado por el pie izquierdo. Las plantas de los pies están bañadas en sangre. Acá tenemos un pie, la pierna izquierda, que parece más corta que la derecha. Hay un detalle interesante, que son estas marcas más claras. Son impresiones digitales de aquellos que lo tomaron de los pies cuando lo bajaban de la cruz. Pueden ser las impresiones de José de Arimatea, de Nicodemo o de San Juan Evangelista. Ellos mancharon con la sangre de Jesucristo sus dedos, pero retiraron de los pies. Se ve en la marca de arriba incluso una separación entre las falanges. Las cruces rusas normalmente tienen este madero inclinado. Ese madero llamado subpedanium es el punto de apoyo de los crucificados en la cruz, ¿no? El punto de apoyo de los pies. ¿Por qué inclinado? Porque aquí venía la pierna más corta y aquí la pierna más larga. Eso nos muestra, son cruces del año, a partir del año 1000 aproximadamente, que es la época de la evangelización de Rusia. Y llega esa idea del Jesucristo cojo. Una tibia y un peroné fracturados, eso es lo que hacían con los crucificados. Les quebraban las piernas, y entonces no podían seguir levantándose para respirar, quedaban colgados y en pocos minutos, a lo sumo 10-15 minutos, morían de asfixia. A Jesucristo van a quebrarle las piernas, pero cuando llegan lo encuentran muerto. No hace falta entonces quebrarle las piernas y le clavan una lanza en el costado. Ahí tenemos la herida de la lanza. Mide 4 centímetros con 4, 1 centímetro con 4 de ancho, y podemos ver acá la acción de la providencia. Se ha salvado de la quemadura prácticamente por un par de centímetros. Nos llama también mucho la atención los regueros de sangre que salen del corazón. La sangre no empapa el lienzo, empapa unas partes y hay otras partes donde no moja, donde no queda, deja marca. Eso se debe a que era sangre postmortal. Es la única sangre postmortal que encontramos en la sábana santa. Hay también en la planta de los pies, sangre que ha salido después de descolgarlo, que se ve que estaba acumulada. Pero esta sangre, además de ver sangre, también hay agua, como dice el Evangelio. Es un líquido seroso que se ha juntado en el miocardio, y que al quedar abierto ese canal por la lanza, ha chorreado por ahí. No se ve al natural, pero se ve cuando se lo analiza con rayos ultravioletas. Aparece fluorescente. La herida del corazón, de nuevo, de la lanza. Esta es una lanza romana similar a la que se usó con Jesucristo, pero no es la que usó Longino para herir. Este es un detalle técnico que tiene su razón, por eso lo voy a dar. La lanza penetra por el costado derecho, hiere el corazón en la aurícula derecha, pasa entre la quinta y sexta costilla. La aurícula derecha está con sangre en una persona que ha muerto en esas condiciones. Está además alimentada por la vena cava superior y por la vena cava inferior. Cuando se retira la lanza, se vacía la parte de la aurícula derecha que está por arriba de la herida y la vena cava que también desemboca en la aurícula y después sale. Después vamos a ver por qué explico esto. Acá tenemos un reguero horizontal, un absurdo. Murió vertical, ¿cómo puede tener un reguero horizontal? Esa sangre que había quedado en la aurícula derecha, en la parte de abajo de la herida, y la sangre que había en la vena cava inferior, al ser descolgado de la cruz y puesto en posición horizontal, sale por la herida y chorrea por la cintura. Ahí nos muestran cuando lo bajan de la cruz, y nos muestran la hemorragia que no ha salido aquí muy clara. Nos muestran cómo estaba enterrado, envuelto en el lienzo, atado con vendas, 3 o 4 vendas, y con la cabeza levantada, porque estaba en rigidez cadavérica, había quedado con la cabeza colgando. Bueno. Esta es una idea que dejan los evangelios cuando son mal traducidos. Los lienzos plegados, es la resurrección de Jesucristo, ¿no es cierto? Esa traducción que no es correcta, habíamos dicho los lienzos allanados en esta forma, allanados, y el sudario en el mismo lugar. Bueno. Bueno, hemos visto la pasión, vamos a ver ahora la investigación científica, que sería la última parte de la descripción de la Sábana Santa. Este señor se llama Max Frey, era protestante, murió hace unos años, y era criminólogo de la policía suiza, jefe del laboratorio de criminología, y se especializaba en el estudio de las micropartículas, es decir, de los granos de polen. Es una ciencia que se llama palinología, o de los granos de tierra, por ejemplo. Él toma muestras de la Sábana Santa en el año 73 con motivo de una obtención que se hizo por televisión solamente a varios países, y logra identificar los granos de polen que hay en este lienzo. Las plantas que florecen emiten polen, que el viento lo lleva, pero no a gran distancia, el 95% queda dentro de los primeros kilómetros. Vientos fuertes pueden alejar mucho el polen, pero ahí se produce una gran dispersión, de modo que no sirven para el estudio. Hay plantas que son regionales, están solamente en una región del planeta. Hay plantas que están dispersas en todo el planeta, como podría ser un eucaliptus. Si encontramos polen de eucaliptus, no nos sirve de nada. Pero si encontramos polen de plantas regionales, tenemos la certeza de que esa tela ha pasado por esa región. Max Frey identificó 13 especies de granos de polen de Palestina. De esas 13 plantas regionales de Palestina, de esas 13 especies, algunas pertenecen a plantas que existían hace 2000 años y que hoy están extinguidas. Las muestras, para poder compararlas, se encuentran en estratos sedimentarios de la época de Jesucristo. Encontró también granos de polen de Edesa, de Constantinopla, de Francia, de Italia. Es decir, que él confirmó con su ciencia de la palinología que el recorrido que se había deducido por la investigación histórica. Como conclusión de este estudio, Max Frey nos dice casi textualmente: puedo afirmar sin temor a equivocarme que este lienzo estuvo en Palestina hace 2000 años. Y él aclara que los granos de polen que analizó se encuentran en una cantidad tal en el lienzo que hacen que la contaminación no pueda haber sido casual. Estos son granos de polen de la Sábana Santa. Este es otro. Vemos qué distintos que son y cómo se pueden identificar. En el año 1978, después de la obtención, habíamos dicho, el STURP se hace cargo durante 5 días del lienzo para estudiarlo. Aquí vemos llegando el camión con todos los instrumentos. 4.000 kilos de instrumentos, 32 científicos americanos, la mayoría de la NASA, y 8 científicos italianos. Bueno, acá vemos cómo extienden el lienzo en una mesa basculante, la pueden cambiar de posición. Acá la están estudiando con microscopios. Se puede ver con microscopios las fibras, se ven fibras muy sucias, con mucha incrustación. Telas más antiguas tienen mayor cantidad de incrustaciones. Telas más modernas son más limpias. Nos dicen los científicos, estos del STURP, que la suciedad de la Sábana Santa es muy similar a las que tienen las telas de 2000 años. Hay que considerar que la Sábana Santa tiene aproximadamente un 14, un 15% de su peso son materias que están adheridas a la tela. Esta es una fotografía muy ampliada del tejido en la zona donde hay sangre. Esta es sangre del corazón de Jesucristo, sangre postmortal. Acá tenemos sangre y las fibritas grises son parte de las que componen la imagen del cuerpo. La imagen del cuerpo es monocroma, tiene un solo color, son las fibras chamuscadas, como decía el padre Lori, están producidas por un chamuscamiento, por una radiación. Vemos distintos tonos, pero no cambia el color. Son más oscuras cuando hay una mayor densidad de fibras, cuando hay mayor cantidad de fibras por unidad cuadrada. Cuando es más tenue la imagen, hay menos fibras coloreadas. Este es un lugar donde hay imagen, solamente no hay sangre. Las fibritas, cada uno de estos son hilos, compuestos por una cantidad de microfibras. Cuando dos microfibras se cruzan, en la parte que queda debajo no hay imagen. La imagen está solamente en las fibras de superficie. Con esto los científicos nos dicen que no ha habido capilaridad, es decir, no ha habido absorción de productos químicos que hayan compuesto la imagen. Esta es una parte de quemaduras del incendio de Chamberí, la parte que ha quedado chamuscada. Esta es una de las partes perforadas por las gotas de plata, y este es el parche colocado por las religiosas clarisas. Aquí, las monjas clarisas colocaron una tela en la parte de abajo para una mayor protección del lienzo. Aquí lo han descosido para ver qué hay del otro lado, donde no se ve la imagen. Y se han encontrado con que no hay imagen del otro lado, solamente pasan la sangre. Ahí podemos ver el 3 de la frente. Es decir, la sangre ha penetrado entre los tejidos hasta traspasarlo. La imagen del cuerpo totalmente superficial. Este es un estudio hecho por los miembros del STURP que le llaman de microespectrofotometría. Es decir, toman una parte de sangre de la sábana santa, la colocan en un espectrómetro y da una determinada curva. Ponen sangre humana en un tubo de ensayos. Le añaden un poquito de aloe y de mirra, que eran los productos que había comprado Nicodemo, esas 100 libras que compró de aloe y de mirra, y lo ponen en el espectrómetro. Y da prácticamente una curva igual, hay una total coincidencia entre los picos y los valles. Esto nos dice que es realmente sangre, y que además tiene aloe y mirra, como nos cuenta el Evangelio. Acá tenemos una zona con sangre y aparecen como cristalitos, que es una materia ferrosa que hay en la sangre. Es hemoglobina desnaturalizada por la antigüedad y aparece cuando se lo ve con luz polarizada con esta forma así de cristalitos. Con eso también nos confirma que realmente es sangre. Esa sangre es sangre humana, grupo AB. Bueno. Este es un estudio que hicieron con rayos X débiles que permiten detectar el contenido de hierro en la sangre. Por eso aparece en rojo todo lo que es sangre. Podemos ver el filo de la nariz, los bigotes, el labio inferior, cejas, la coronación de espinas, las hemorragias. Bueno. Acá uno de los científicos americanos se recostó y lo cubrieron con el lienzo. Miden la distancia que hay entre el lienzo y el cuerpo. Hay partes donde apoya, como puede ser la nariz, hay partes donde pasa como un puente. Entonces esos datos se los dan a la computadora de un analizador de imágenes llamado BP-8, que es el que utiliza la NASA para detectar el relieve de los planetas. Ellos mandan una sonda, por ejemplo, a Marte, fotografían la superficie del planeta, emiten la fotografía a la Tierra, esa fotografía la colocan en el analizador de imágenes y aparece la imagen en 3 dimensiones. Es decir, aparece la orografía de Marte, montañas, valles. Vamos a ver qué pasa con la sábana santa. Ahí está el rostro de Jesucristo, es decir, el rostro de Jesucristo es tridimensional. Este descubrimiento realmente ha dado posibilidad de muchos descubrimientos muy interesantes. Bueno, acá podemos ver el rostro, los brazos. Estas son las quemaduras del incendio. Las hemorragias de la corona de espinas, acá le han dado orden a la computadora que las destaque, entonces aparecen en 3 relieves. el rostro de Jesucristo, las hemorragias de la zona de la nuca. Aparece como si estuviera muy arrugado, porque todo eso son las heridas de flagelación. Entonces la sangre aparece sobresaliendo porque tiene más intensidad la imagen. Con la computadora han deducido esta especie como de estatua. La han hecho con cartón corrugado colocado con una computadora, como si fuera una tomografía computada. Han ido cortando los planos y nos da cómo se ve en las tres dimensiones el cuerpo de Jesucristo. Se destacan bien los brazos, el rostro, y ahí podrían estar las fajas con que fue atado el lienzo cuando estaba envuelto. Bueno, no sabemos qué es esta fotografía, parece de un cadáver por la mirada. La colocamos en el analizador de imágenes y sale totalmente desfigurada, señal de que las fotografías normales no son tridimensionales, solamente la sábana santa. Esto hace que sea imposible la falsificación. Para poder falsificarla habría que haberla pintado con una fibra sola, una cerdita, tocando punto por punto y dándole a cada uno de los puntos de la imagen la intensidad luminosa que necesitan para que eso salga en tres dimensiones. Eso es algo absolutamente imposible de que lo haga un pintor, ni en el siglo XIV, como decían los del carbono 14, ni nosotros en la actualidad. Pero la tridimensionalidad nos empieza a mostrar otras cosas. En los ojos se ven dos discos que sobresalen, ojos saltones, le llama la atención, sobre todo al padre Failas, el padre Francis Failas, de Chicago. Empieza a analizar y empieza a ampliar las fotografías en esa zona. Vamos a ver qué le pasa al padre. Bueno, en un ojo aparecieron unas marcas, están muy tenues, ahí se las han marcado para que salga mejor. Eso sería el ojo izquierdo. Vamos a ver el ojo derecho. En el ojo derecho aparece esta imagen, es una curva así, y estas letras, una Y, una C, una A, una I. Esto sería una especie de báculo, como el que usan los pastores, o a veces el mismo obispo, ¿no? Pero no es eso. Es un litus. El litus era el signo que usaban los adivinos cuando estaban haciendo sus augures. Y aparentemente Poncio Pilato mandó a acuñar esa moneda con un litus como una burla a la religiosidad de los judíos. Esas letras que aparecen ahí son de una inscripción que tienen estas monedas que dice Tiberio y Caesaros, es decir, de Tiberio César, el emperador romano en el momento que Jesucristo estaba crucificado. Era moneda circulante en el momento de la crucifixión de Jesucristo. Y seguramente salió del bolsillo de José de Arimatea, que era quien tenía la situación económica más holgada, miembro del Sanedrín, y la colocó ahí en los ojos. Era parte del rito de entierro de los judíos. Es curioso, en esas letras vemos una C de Caísaros. Caísaros se escribe con K. Se han encontrado en colecciones monedas como estas, escritas también con la letra C, con error de ortografía, posiblemente por la cultura de aquellos que las estaban acuñando. Esa moneda es un leptón. Las dos monedas que tienen los ojos Jesucristo son leptones. Fueron acuñados entre el año 29 y el año 31 de la era, y fueron acuñados en homenaje a Julia, que era la madre del emperador Tiberio César. Creo que es un dato importante para datar la sábana santa, la moneda corriente de esa época. Acá se ve la misma imagen en tres dimensiones. No han salido bien las letras, lamentablemente están al revés acá. Bueno, esta es una fotografía tridimensional del profesor Tamburelli. Ha hecho, antes del estudio de la NASA, y por computación eliminó las heridas de Jesucristo, las tumefacciones que había, y aparece así el rostro. Lo único que se ve muy marcado así es el golpe recibido durante el interrogatorio, que en los evangelios dicen una bofetada, pero la palabra usada en el original es rapisma, y rapisma significa un golpe con una vara, no una bofetada. Han aparecido también algunos rastros de pintura en la sábana santa. Se ve ahí unas letras muy borrosas, dice Ibep o Ib más abajo, que es de Tiberio. Acá dice Innesen, es decir, condenado a muerte. Es como si le hubieran colocado una especie de capucha con pintura fresca, y esa pintura fresca ha trasladado, se ha manchado el rostro de Jesucristo. Dice también más al costado Nazarenos, es decir, que no hay duda de que esto es de Jesucristo. Bueno, ahí se puede ver más grande el de Tiberio. Esto sería un crucifijo sindónico, es decir, deducido de lo que nos muestra la sábana santa. La corona de espinas como un casco. Los brazos forman con el estipes un ángulo de 65 grados. Los clavos en las muñecas, los pulgares plegados. El pecho expandido y el abdomen hundido, característica de la muerte por asfixia del crucificado. El pie izquierdo arriba del derecho con un solo clavo. Bueno, este es uno de los rostros de Jesucristo que se deducen de la sábana santa. Se han deducido por computadora, pero tenemos otro que también tiene su parecido, pero que es distinto. Adelante. Este sería el otro rostro, que es el que se están usando en los pósters, en toda la... los horarios que se han extendido, toda la programación, ¿no? Lo único que tenemos que distinguir acá de este rostro es que los ojos son un añadido. El rostro se ha deducido de la sábana santa, se ven incluso las arrugas, se ven restos de la hemorragia, pero los ojos en la sábana santa están cerrados y con monedas, de modo que no pueden ser, es un añadido simplemente. Bueno, este es el rostro de la sábana santa tal como lo podemos ver en el negativo fotográfico. Esta es la última de las fotografías. Vamos a, entonces, a cerrar esto pensando un poco. ¿Qué es lo que nos dice la sábana santa? Yo pienso en la vida de Jesucristo, leyendo los evangelios, la perfección total, no puede ser de otra manera, puesto que es Dios. Cada palabra, cada gesto, cada movimiento, siempre tiene un sentido, siempre nos deja un mensaje, nos da un consejo, nos transmite una enseñanza, siempre. No hay nada desperdiciado en la vida de Jesucristo. Incluso el ambiente que lo rodea, la gente, el paisaje, siempre tiene un simbolismo, siempre se añade a las enseñanzas de Jesucristo. Podrían ser como ejemplo, no sé, el ciego al costado del camino, la barca sacudida por una tormenta, el Cristo en una montaña. Todo tiene un simbolismo. Yo no creo que la sábana santa pueda ser una excepción. Yo pienso que si Jesucristo nos dejó sus imágenes en la sábana santa, es porque algo quiere decirnos. Entonces pienso que si no fuéramos ahora, no conoceríamos realmente la sábana santa. Creo que acá tenemos un elemento importante de meditación. Creo que cada uno de nosotros tendría que meditar esto. Yo les voy a contar simplemente lo que yo creo ver. Es mío, es propio. De modo que pueden tomarlo o pueden dejarlo. No tiene más valor que una opinión mía. Yo veo un mensaje triple de Jesucristo. Veo un mensaje para la fe, veo un mensaje para la esperanza y veo un mensaje de amor de Jesucristo, en las tres virtudes teologales ahí. El mensaje para la fe lo veo en esta fotografía, que es un testimonio de la presencia real de Jesucristo en la tierra. Los cristianos no debemos creer por este tipo de testimonios. Nosotros creemos por lo que se nos ha revelado. Creemos por la Sagrada Escritura, por la tradición, la Sagrada Tradición, vista siempre bajo la luz del Magisterio de la Iglesia. Es decir, no necesitamos de estos signos. Pero sin embargo, Jesucristo le mostró sus heridas a Santo Tomás cuando vio que él lo necesitaba. ¿Por qué no habría de dejar estas heridas para todos aquellos Santo Tomáses modernos de este siglo que pudieran necesitar alguna señal para creer? Lo otro que me parece ver es este mensaje para nuestra esperanza. Es el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo forma con nosotros un cuerpo místico donde Él es la cabeza, si esa cabeza resucitó, vamos a resucitar también nosotros que somos miembros de ese cuerpo. Entonces tenemos ese mensaje de esperanza de nuestra resurrección que da también sentido a nuestra vida. El mensaje de amor de Jesucristo está en ese rostro. Es un rostro majestuoso, es un rostro sereno, es un rostro que nos está diciendo que Él aceptó esa muerte por nosotros. Y si Él murió así por nosotros, es porque nosotros somos importantes para Él. Somos muy importantes. Somos importantes porque fuimos creados por Él. Somos importantes porque somos hijos de Él. Somos importantes porque fuimos redimidos por su sangre. Somos importantes porque estamos injertados en Jesucristo por el bautismo. Y somos importantes porque estamos llamados a vivir en comunión con Él eternamente. ¿Cómo no habría de morir por nosotros? Él no hubiera muerto por gente que estuviera creada para vivir, morir y desaparecer. Murió por nosotros porque realmente valía la pena para Él. Esto nos tiene que alentar muchísimo. Hay otro aspecto. Es el último, no los demoro más. Este mensaje es para nuestro siglo, es para esta época. No es un mensaje para otras épocas. Recién en este último siglo se ha podido analizar y se ha podido interpretar esta sábana. Es como si Jesucristo hubiera dejado una carta codificada para ser leída en este tiempo. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué reserva este mensaje para este tiempo? Y yo creo que esto se ha tratado mucho en estos días, se dijo en los discursos iniciales, cuando se inauguró incluso. Si vemos la humanidad actual, vemos que está viviendo en un periodo de crisis moral sin precedentes. Yo veo un hombre bombardeado permanentemente por los medios de comunicación social. Un hombre que es inducido por esos medios al materialismo, al consumismo, al hedonismo, está permanentemente tentado a arrastrarse por el suelo cuando ha sido creado para volar hacia las alturas. Veo un hombre que, influido por corrientes de pensamiento actuales que pretenden mostrarnos un modelo de hombre autosuficiente, autónomo respecto de Dios, un hombre que quiere hacerse como Dios, que quiere asumir funciones que son propias de Dios, como es, por ejemplo, la vida, que se trata de crear o impedir artificialmente, que se la trata de manipular a través de la manipulación genética, o que se la trata de eliminar en el aborto, en la eutanasia o en los otros tipos de violencia que tenemos. Ese hombre que se quiere hacer como Dios. Un hombre que ha invertido los valores, que ha convertido la libertad en libertinaje. Yo creo que ante todo este panorama que pareciera doloroso, tenemos estas imágenes de la sábana santa. En estas imágenes Jesucristo nos está llamando, nos está invitando a volver hacia Él nuestros ojos, a volver hacia Él nuestro corazón, ¿eh? Porque solamente en Él vamos a tener consuelo, solamente en Él vamos a encontrar sentido a nuestra vida, porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso quiero terminar estas palabras recordando las palabras del poeta francés Paul Claudel, quien se refería a la sábana santa diciendo: gracias, Señor, nunca te habíamos necesitado tanto. Vamos a pedirle al presidente de la Federación de Estudiantes entregue un reconocimiento al señor Juan Escurra. Bueno, con todo gusto, así va a pasar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Escurra.